Cañete, que me dio mucha pelea fuera de ser harto fea, fuera de ser harto fea, era enferma de metete. Interesada al billete como quiltra de rabiosa, cagüiner y veleidosa, por eso la aborrecía. Pero la vieja tenía una niña buena moza. A la chiquilla le hablé un día por la mañana, ella estaba en su ventana, ella estaba en su ventana, y a su lado me acerqué. Lo primero que atiné fue ofrecerle un buen regalo . Después vino lo más malo cuando crucé por la reja . Porque apareció la vieja, se enojó y me dio unos palos. La mujer entre sus retos me trató de sinvergüenza, dijo que es en una ofensa, dijo que es en una ofensa y una falta de respeto. Para salir del aprieto me encogía como enano, chillaba como marrano la vieja con el garrote, y no me rompió el cogote porque le puse la mano. Arranqué de la batalla patitas pa' que te quiero, perdiendo en el entrevero, perdiendo en el entrevero una ojota y la chupalla. Después de pasar la malla pensaba una sola cosa, que esa vieja fastidiosa no me volviera a agarrar, y corrí hasta ir a parar entre San Juan y Mendoza. Al fin de tanto correr, deseo. Se me terminó el deseo y las ganas de querer. Por buscar una mujer que me quisiera y me amara, y conmigo se casara al cabo de un corto plazo. Recibió estos garrotazos el pobre Santiago Varas.